y no soy así. Pero siempre termino en la misma cuando veo Genesis. Dime qué fue lo que pasó ayer. Baby, tengo una botella de Genesis. Una rubia que parece Tennessee. Casi, casi nos fuimos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Baby, tengo una botella de Genesis. Con una rubia parece de Tennessee. Casi, casi nos vamos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Yeah, quiero un fin de Miami, eso lo sé. 305 y la 512. Nalga redonda, le digo las percoces. Se lo pongo después, dice que no me conoce. Ja, dímelo, José, que ya no estamos imitando voces. Podemos pedirte unas cuantas botellas rosé. Pero yo sé como que a ti te gusta el Genesis. Tu boca me dice que no, pero en tu mente está diciéndote que sí. Dime qué fue lo que pasó ayer. Baby, tengo una botella de Genesis. Una rubia que parece Tennessee. Casi, casi nos fuimos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Ferrari, Enzo. Ya estoy al nivel que ni pienso. Por el humo, humo, humo intenso. Otra botella de Geni, otro Philly, otro 20. Lo que tú pagas de casa, yo lo tengo en Cateni. Philly Plain, Jimmy Choo. Que lo que dime, mami, dame luz. También tengo Balmain. Pero tú no quieres rosé, mami, porque yo sé que lo tuyo es Genesis. Baby, tu boca me dice que no, pero tu mente está diciéndome que sí. Dime qué fue lo que pasó ayer. Baby, tengo una botella de Genesis. Una rubia que parece Tennessee. Casi, casi nos fuimos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Baby, tengo una botella de Genesis. Dime si esta noche está puesto pa' mí. Casi, casi nos fuimos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Baby, de noche no me acuerdo. Todavía sigo que me pierdo. Solo sé que yo te llamé, te dije te quiero ver. Me dijiste deja eso, mami. Eres tú, dame luz, ¿dónde es que te metiste? ¿Es por el Genesis que no me atendiste? ¿O porque le dije a tu amigo? Si él te pregunta, no le digas que me viste. Tengo Genesis. Yo le dije que no, pero él sigue insistiéndome que sí. Dime qué fue lo que pasó ayer. Baby, tengo una botella de Genesis. Una rubia parece de Tennessee. Casi, casi nos vamos del Plaza para ver Netflix, pero no eres así. Yeah. Eladio Carrión. Cazú. Dímelo, Coscu. H-Town. Dímelo, Cairo. Oreo Beats. Cazú. Eladio Carrión. André. Cox. André the Giant.